Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Mi nombre es Raúl y leer el Punisher de Garth Ennis es un insulto Froilán. Esta vez estoy acompañado por el bello durmiente, alias José. Hola, muy buenas. Y por el detective murciano, Sebas. Hola, muy buenas. Y en el capítulo de hoy vamos a hacer un especial, de esos que tanto os gustan, en el cual vamos a ir comentando la película Capitán Trueno y el Santo Grial, perpetrada por Peris Mercheta en el año 2011. Y nada, ¿algo que quieres comentar antes de este increíble visionado? Pues que yo estoy acompañado por mi amigo Pablo, que se ha unido también para comentar la película. ¡Saluda, Pablo! ¿Qué te parece? ¡Saluda! Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, hoy dos frikis y dos murcianos. Estamos de rebajas, estamos que lo tiramos. Pues sí. Pues nada, chicos, ¿tenéis el fichero abierto? Sí. Vale, sí. Pues empezamos, le damos al play, a la de una, a la de dos y a la de tres. Me aburro. Este estuvo ahí en Cannes con otra que... ¿Cómo era? Esta que fue tan famosa también, que tenían, que decían que más o menos a guión, a nivel de guión estaba más o menos igual, que era... Fue por trabajo y le comieron lo de abajo. Sí. ¿Qué es eso, porno? Instituto de crédito oficial. O sea, no das crédito cuando ves la película, ¿no? El mico de toda la vida, hombre. La Generalitat Valenciana. Así, la Generalitat Valenciana, madre mía, así se arruinaron. Sí. Dando toda la pasta para esto. Estamos viendo aquí el desierto de Almería. Hablan como chiquito. Ni hard, Graminauer, joder, ¿no? Aburro. Esto parece la de John Carter. Sí, total, ¿eh? Ya, John Carter, pero en Albacete. No, en Almería. Eso, Almería. ¿Dónde está rodando mi casa? En el patio de mi casa. Aquí vemos a Batman, o... No, esto es los estudios de grabación de La Noche de los Castillos. Ah, vale. Para nada se nota que hay Photoshop, ¿eh? Para nada. ¿Esta es la Campus Party? Uh-huh. Este es un muro que sí. Se ha hecho las cejas. Sí. Y estos son, pues nada, alumnos de segundo de audiovisuales. que no tienen nada mejor que hacer. Y venga, vamos a hacer esta película. Es un rollito muy Águila Roja también, ¿eh? No sé por qué se me ha venido la cabeza. Sí. Se ha asustado de ver a lo de la Campus Party. Este hombre se va corriendo. ¿Esto qué es? Temblores 4. Eso es el metro de Valencia. Ah, vale. Aquí vemos una fortaleza. Eso es un espantacristianos. Exacto. Y eso es un poco blanco, ¿no? Para hacer de moros. Eso te iba a decir, es el moro más de... Este es el moro de Vallecas, hombre, por Dios. Claro. Podrían haber tomado un poco el sol. Eso parece. Toma ya, texto genérico. La salvación, somos una. Nos extinguimos, bla bla bla bla bla bla. Le ha enseñado un verter original. Se lo ha dado, le ha dicho esto para ti. Guárdatelo, te mira a los ojos. Hay tensión sexual, ¿os habéis dado cuenta? Sí. Es como Batman y Damian, que hay tensión sexual entre él y su hijo. Efectivamente, efectivamente. Es el traje de Robin que le pide. Sí. Macho, qué poca vergüenza, tío. Es que no hayan ni buscado a nadie que sea, realmente sea pues, árabe o marroquí para hacer este papel. Te manda huevos, macho. A ver, es que la película es española, tendrán que buscar. Ya, pero da igual, tío. Es que no jode, macho. Es como si pones, yo qué sé. Tenemos aquí una rubia platino. ¿Es Justin Bieber? Esto es como lo del Príncipe de Bel-Air cuando echaban a Jazz por la puerta. ¡Ah! Vamos a ver, no se pueden haber buscado un rubio de verdad. En España no hay. Justo. ¡Ah, qué fuerte es! ¡Ah, todos cayéndose! Esto parece la obra de fin de año del colegio, de tercero primaria. Oye, el nivel de actuación es lo mismo, ¿eh? Más o menos. Sí. Aquí vamos al muro de Albacete, mirando su Werther's y cómo se va la gente. Llevan como una aceitera en la cabeza, ¿sabéis? Fijaos. Sí. Los del castillo. Dios, qué falso, bro. ¿Qué te digo, más? Es que sepáis que el tío este fortachón, la mayoría de diálogos que tiene está doblado. ¿Y eso? No pues sabía hablar. No entendió, era tan mal actor que tuvieron que doblarle, que se tuvo que doblar. Su propia frase. Mira, ya veréis como el verdugo es el capitán todo disfrazado. Lo estoy viendo venir, ¿eh? Estaban hablando y se han mirado. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Entre estos también hay tensión sexual. Joder, encima mucho, ¿eh? Sin resolver también. ¡Ah! Cuando están a punto de... De palmar a Obelix y Asterix ha aparecido Sergio Primenchetta disfrazado de protagonista de la película. Sí. Toma ya. Dios mío, se acaba de montar su propio teleférico. Sí. Y, oh, parece que va a Pero encima les ha dado con los pies y le estaban esperando a que le diera. Estaba el tío de abajo. Sí, de hecho uno le ha dicho, oye, ponte un poco más al centro, que no te va a dar. Era como esa escena de Austin Powers, con la cuando va a la apisonadora. Que tío, flecha verde total, ¿eh? Hostia, macho, ha lanzado la flecha al otro lado de la estratosfera. ¿Eh? ¿A dónde llega esa flecha? Hostia, pero si no se ve ni la fortaleza, pero ¿de qué han enviado? ¿Al otro lado del país? Ha mandado la flecha a Castilla-La Mancha y los caballos van a llegar ya, ya. Sí. Con acento madrileño, en un paricate. Peche, es el chulo que castiga. Esto es... Solo faltan los ¡pum! ¡Pum! Las onomatopeyas. A lo Batman. Sí, sí. Oye, yo... No, por nada. Yo en el cómic, lo poco que he leído Capitán Trueno, no recordaba a Crispin tan peleón. ¡Puma! Eso es otra. No sé si será muy... Muy... No sé si, de hecho, fue fiel al cómic. No tengo ni idea, yo como no me he leído ninguno. Toma, oye, esa escena de juntar cabezas es muy rollo va de Spencer. Sí, sí, sí. Toma ya. ¡Ay, los tobillos! Me ha dolido verlo. Menos 10 puntos de vida, se ha notado clarísimamente. Sí. Ah, pero como los videojuegos ahora son cada vez más fáciles. Ahora te estás quieto y te regeneras solo. Las escenas de acción. Ahí va. A ver, que me lo veo venir. Ahora hace ¡uah! Y se cae entonces al suelo. Ay, Dios mío. Las escenas. ¿Lo ves? Pero si se ha tirado solo. Pero si esto es. Se va escondido, agachado ese ya. Ay, ay, toma. Que sepáis que el especialista de peleas era el mismo que el de Umbra Amarillo. Sí. Estos son los que solo iban a empezar la prueba. Solo falta que hubiera dicho. Es inevitable, señor Smith. me han tenido encerrado. No le dice a dónde, dice salid. Y cada uno ya se va por un sitio. Sí. Además, como sale sin ganas. Sí, sí, sale. Ya que estoy, pues me voy a ir. Y dice, ay, joder, por la tarde, espérate que nos dé de comer y tal. Tenemos allá a Diego el Profeta. Hostia. Es Alan Moore. Sí, es verdad. Capitán Tron acaba de encontrar a Alan Moore encerrado. Ah, habéis explotado mi obra, Watchmen. Me dan por el culo a todos. En el castillo de Dandidio. O sea, dice, haré que vengan a buscarte. O sea, tú quédate aquí que ahora vengo yo. Adam no quiere. Quiere darle un verter. Uy, Dios. Ay, esa mano juguetona. Tiene una tensión sexual entre todos, pero vamos. La de Harry Potter. Lleva la marca. ¿Sí? Es verdad. ¿Cómo? Que cuando nació había tormenta, que por eso le llaman trueno. Si no, se llamaría el capitán Aguanieve. El capitán bajas presiones. ¿Eh? Una pedazo de cacho de rata del tamaño de un gato. Yo te digo. Y debajo de un ladrillo falso. Encuentran. Yo creo que es una revista porno. Seguro. No. Es una vasija de parro. Santo Grial. Joder, pues. Pero te tío es tonto, macho. Ah, bueno. Ahora Moore le ha dicho que tiene que llevar la copa a Dave Gibbons, que sabrá qué hacer. Pero que intente evitar a Morrison. Ay, Dios mío, esta escena, madre, que de humor. Macho, qué coñazo, macho, de película. Llevamos ya 12 minutos y estoy aburrido. A Morgano. Le ha dicho a Morgano, ya acuérdate. Es que no coincide ni siquiera la voz con la boca cuando la mueve. Toma, o sea, habéis visto, ¿no? Le han tirado alfalfa a la cara y le han quitado la espada. Toma ya. Qué tensión, ¿eh? Que las peleas son, vamos, obra de arte. Es que esto tiene más tensión que un vídeo de educación vial, ¿eh? Sí, yo te digo. Una rubia todo en horra. Voy a matar a los de maquillaje, ahora vengo. ¿Hija de quién? Hija de Thor. ¿Cómo? ha dado el cambiazo, claro que sí. Le ha hecho un simpa. Tiene pinta de ser el malo, así, ¿no? No, no, este es Carlos Langa. Ah, vale, vale. ¿Sabes quién es Carlos Langa? Sí, claro. Es la voz de Bruce Willis. ¡Ah! Vale, vale, vale, vale, vale. Escúchale, escúchale. Sí, Bruce Willis con toda la mul. ¡Oh! Dios, esto es un choque de titanes. Titanes. ¿A quién tiene el pelo más largo? Uy, Dios. Sí, pues sí, sí, sí. Le está preguntando por el DK2. Alan Moore le dice que no sé dónde está. Esto queda demostrado que por muy buen actor de doblaje que seas, actor en la vida real. Efectivamente. El tema es que... Lo mejor de la película, ¿eh? Bruce Willis contra el amor. Sí. Solo porque creas que puedes hacerlo no quiere decir que esté bien. El tema es que este hombre quiere el Grial, pero Alan Moore está demasiado colocado para recordar su tarjeta, ¿eh? Sí, poco... Alan Moore, que es un experto en druidismo. Toma, le ha echado un gapo. Mira, he visto como la... El escupitajo es como la... Como la madre esta de Civil War. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muero! ¡Muero! ¡Me desangro! Hostia, este es enemigo final de fase. Wow. A la escena de antes solo falta de... ¿Dónde está el Cali? Alan Moore no está, tronco. ¡Oh, qué machote! Sí. O sea, has visto, mata a un tío con la espada esa y se esconde de uno que va desarmado. O sea, aquí era una serpiente, que no sé de dónde sale, pero bueno. Capitán Trueno no se ha percatado. La serpiente ha aprendido a volar. Hostia, está arriba ahora. Sí. Es verdad. Pero, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo ha subido? Hay un montón ahora. Ahora hay dos. Ah, vale. Que hay un puñado. ¿Pero esto? Uy, uy, uy, uy. Serpiente voladora. ¿Qué? Serpientes en el avión. Han bajado y se las ha quitado como si fuese ahí... Pajilla y se ha ido corriendo. No sé si a dónde. Toma. Es como en el Metal Gear, que puedes coger al cadáver de otros para protegerlo. ¿Que no ha visto que era de los suyos? Da igual, el caso es matar. Exacto. Bueno, pues seguimos viendo al Capitán Trueno en el laberinto del Chinotauro. Sí. Es una película que la gente se está buscando y no se encuentra. Esa es la... Ponen cara de alucinados y tal. Te encuentras al extranjero loco, serpientes. Están entrando y corriendo por las puertas en plan Mary Hill. Entonces ya final de fase, con todo un montón de enemigos. Y un perro. ¡Oh! El moro de Alicante era, ¿no? ¿De dónde era? Sí, me suena que sí, el moro de Alicante, sí. ¡Ostras! Con dos espadas. Madre mía. Toma ya, lo ha despreciado con la mirada. Sí, sí, sí, le ha hecho un movimiento de desprecio que le ha bajado 10 puntos el carisma al Capitán Trueno. Exacto. Capitán Trueno contra la triste. Es verdad, o Águila Roja. Y lucha con eso, él sin ni siquiera mirarlo. ¡Ostras! La ha matado. Oh, es el elegido. De repente le ha visto la esvástica que tiene, del sino de Harry Potter. Pero qué mierda de manchurrón tiene en el cuello, porque sí. No se lava. Dice que es un símbolo. Y otro pensando, es un herpes, pero voy a decir que sí, porque si no me mata. Ese también puede volar y se teletransporta. Se le con la serpiente. Y el perro y todo. Oh. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, pues ya que estoy, pues oye, mira. Y ahora seguir buscándose. Es una película donde la gente se va buscando, ¿sabes? Esta es la fase del Chinotauro más larga que he visto en mi vida, de verdad. Ah, menos mal. Ahora se va a ver si fueron prácticas o no las clases de gimnasia. ¡Ay! No lo han visto, o sea que no se ha visto, o sea que no lo ha hecho. Vale. Ya es de noche. Sí, esto parece en, yo qué sé, el fin de semana medieval en algún pueblo de Burgos, una cosa así. Lo de la campus party stand de rave medieval. Hemos ido a ese mercado medieval, ¿no? Exacto, mercado medieval. Aquí tenemos al rey Stannis Baratheon. Qué de oros. Sí. Parece este el cigala, ¿no? Pero no, pasaba por ahí. Sí. Y dice, quédate, hombre, que estamos aquí de... Uy, Dios. Oye, ¿os habéis fijado que las lámparas están llenas de vaso de chupito? Están ardiendo por el whiskazo que llevan dentro. Qué bueno. Una peste en las tierras bajas de Aragón. O no sé, el régimen de los santos. El caso es que yo con los oros que llevo hasta Aragón no me voy a ir. Así que te vas a ir tú. Que por cierto, a mí Sergio Primencheta siempre me ha dado grimaza por los pedazos de cacho de labios gigantes que tiene. Y a mí por la ausencia de cejas que se las pinta con tatuador. Me estaba mordiendo la lengua, pero ¿no podían haber elegido a otro protagonista aún más feo? Ya. No había más feo. Tuvieron que conformarse con... Madre mía. Que por cierto, este papel lo iba a hacer esa Pataki. Pero al final, su apretada agenda y su calidad de artista dijo que no. Y su dignidad como persona. Está ocupada tirándose a Thor. ¿Verdad? Vale, muy bien. Esto es un homenaje a las típicas suecas estas de las películas de... de Pájaros y Exceso. De... Exacto, Pájaros y Exceso, de estas, sí. José López Vázquez. ¡Ay, las suecas! O sea, que van a ir desde Oriente Medio hasta España con un montón de soldados y una señora rubia. Una chica rubia. Vale. A esa se la folla. Eso tiene... Best plan ever. O la prostituye por el camino. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, en Alemania ya está la mujer que no puede ni sentarse. Aquí está la otra rubia de la película. ¡Oh, mierda! ¡Han matado a la Moore! Pero ¡hijos de puta! ¡No podía escribir Watchmen 2! Al final le han dicho lo de Before Watchmen y nada. Sí, ha preferido morir a ver la violación de su obra. Okay. Todos sabemos que Alan Moore no va a morir, se va a transustanciar en un ser etéreo. Sí. Va a evolucionar. Tiene preparado un cuerpo cibernético para traspasar su alma a él cuando muera. Ahí se acuerda que tiene que ir con la copa y dice, ya que voy a España, pues me llevo la copa. Uh-huh. Que me da Alan Moore. Es como los futbolistas estos, trajeron la copa desde Sudáfrica, ¿no? va a entrar en el autocar sin techo. A lo Sergio Ramos, va a tirar el cae. ¡Ay, mierda, mierda! ¡Uy, Dios! O sea, he dado cuenta que... ¿Cómo? Que no tengo novia. Estaba mirando el culo, mira. Sí, sí, sí. O sea, he dado cuenta que Goliath lleva la falda más... ha enseñado todavía más cacho que la rubia. Aquí tenemos al malvado... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ese es malo porque tiene cara de malvado. Oye, ¿eso qué es? Alguien se ha dejado encendido el pimentón rojo. Sí. Una criatura volcánica. Y eso ya sí que no se mete Valencia, Uy, qué miedo. Oye, ¿esa no es la misma esto de antes? A ver. O sea, es Bullseye este. Oh, qué guapo. Oh, café olé. Un negro. Sí, Rosan, creme, suflé y café olé. O sea, no sabe dónde ha salido, pero por si acaso lo meteo. Rufo, y luego dice, y otros y tres. Este no es el que salía en Siete Vidas, este. O sea, Santi no sé qué, este. Santi no ya o no. Sí, el matado sí, este. Sí. A todos esos se los cargan fijo. Estos son los Power Rangers, el cuerpo de élite. Cada uno lleva un anillo. Una mujer, un negro. Dios. Son el equipo de los cruzados. Se va para un lado. Sí. Yo sigo viendo al negro y no sé por qué no es un esclavo o algo. Ostras, que los cristianos son muy de eso. Es Jeffrey. ¡Jeffrey! Ah, bueno, es el mayordomo, entonces sí. Y se llevan al negro porque alguien tiene que morir en los peligros del viaje. No, tiene que hacer chistes. ¡Ey, hermanos! ¡Ey, broda! ¡Ey, bro! O sea, las cruzadas, ya. Fíjate que se le ven los dientes blancos desde aquí al Capitán Trueno. Qué machista, estaba haciéndose el chiste de, bah, como tenemos que esperar siempre a las mujeres, pues bah. Es gracioso porque es verdad. Esto ya están pensando, bah, esta noche mojamos. Eso es como, En cuanto se duerma... Qué buena vida en todo. Sí, es verdad. ¡Toma! ¡Ahí va! Está a punto de matar al perro flauta. Realmente es Lady Bullseye. Esta muchacha antes de hacer esta película está en una rotonda por aquí cerca, ¿eh? Seguro que de estas películas son las que si la ves dos veces sale en un coche. El culo, ¿no? ¡Ahí va! ¡Qué machista! ¡Venga, nena! Ese culo no pase hambre. Porque cuando ha llegado la rubia han pensado todo. ¡Violación! O nos haces un favor o vas andando. Y la ves montando a caballo. Que seguro que fijaos bien, que seguro que se va algún coche, que se va algún reloj o algo. Un avión. Y Águila Roja por ahí, dando el follón. O sea, van andando en los caballos por el mar, ¿no? Según el mapa este que va apareciendo. Lo que me mola es que el tío parece que les está siguiendo, pero está ahí atrás, detrás suyo, completamente sí, de sí. Rojo y nadie se pipa. ¡Han llegado a Murcia! ¡Adiós! De verdad, Cartagena. Han aparcado doble fila a los barcos. Y han llegado a Murcia. Joder, qué prisas han dado, ¿no? Sí, ya te digo, macho. Y encima a caballo, que es lo mejor. No sé cómo lo han hecho. Mirad el bastón, mirad el bastón. Este cartón piedra. Plastiquete del bueno. Eso se ha quedado como expresión de programa. Tengo el estómago lleno de salmonetes que me nadan por dentro. Bien. Eso que tiene lombrices. Es tu tierra, o sea, el Capitán Trueno es murciano. No, joder, el Capitán Trueno es murciano. Dos frikis y un Capitán Trueno, el nuevo programa. Ya. Dos frikis, un murciano y una rusa. Big Bang Theory. Ah, mira, no había pensado. La rubia ya está tanteando. ¿Te espera alguien? Como en plan de... Eso es como... ¿Y tienes novia? ¿Y qué, qué eres más? ¿De rollos o de salir? ¿Y cómo te gustan los hombres? Toma ya. Tenemos aquí un campo de olivos. Mira, atención a la pose del Santi este, el de siete vidas. Con la manita a la cadera. A ver cuánto tarda en morirse el indignado del 15M este. Por flotas. ¿Han puesto cabezas humanas en el suelo? Y ahora, ¿qué juego es que hay alguno que está vivo? En plan de, ¡ah, sacadme de aquí! Y se lo lleva. No creo, hombre, están todos destrozados. Dios, qué falsa es la hacha. He visto hachas en tiendas de chinos mejores que eso. Oye, sí, está enseñando mucha pierna, ¿eh? Yo en el TVO no recuerdo que enseñase tanta carne. Madre mía. Y me dicen que ha bajado del barco sin que haya pasado nada con la mujer. Venga, hombre, por ahí. Bueno, a ver, me está contando. Mira, mira, mira, un amigo. Yo dije, hombre, es que ha visto la rubia y he dicho, madre mía. Está intentando llegar a la rubia. Ay, ay, ay. Han enterrado a Rafa Nadal en el suelo. Sí, y qué bien peinado está y qué limpito para tenerlo ahí. Man. A ver. Uy, a ver, a ver, a que sale de un golpe ahí, ¿eh? Hostia, madre mía. A ver. Eso es más de goleante de lo que quería haber visto, ¿eh? Sí, ya te toma. Digo. Mira, un dinosaurio. Han llegado a Galicia de golpe. Las típicas es selvas profundas. Sí. Joder, macho, ha salido el tío inmaculado, ¿eh? Eso es niebla. Ahora hay niebla en Murcia. Y mucho verde. Las típicas bueno. Selvas profundas de Murcia. Que no, que es Galicia. ¿Es Galicia ya? Creo, bueno, supongo. Sí que no, eso, el Bajo Aragón, Bajo Aragón. Eso. Bajo Aragón, vale, vale. ¿Y esta es la playita? Y ahora el resto de ellos se levanta como muertos vivientes. Mira, ¿eh? ¿Eso qué es? Eso es el metro de Murcia. Uy. Vale. Es un hidralisco de los Zergs. Y esto se han metido ya. Comentario para los que habéis jugado a StarCraft. Ah, oh, pedazo de juego. Ya te digo. No juego al 2 todavía. No, yo tampoco. Voy a esperar a que estén saldos. Uh-huh. Dentro de 15 años aproximadamente. Bien. No estamos solos. Falta Alan Moore. Alan Moore es la niebla que les envuelve. O sea, le hacen ir a Goliat encima del burro. Joder, pobre burro, macho. Llega ahí sudando. Yo estoy diciendo que Goliat ha enseñado por ahora más cacho que la rubia. De momento. Es que, de verdad, cuando se ha ido a agachar a recoger al hombre este, he visto más Goliat de lo que quería ver en toda mi vida. Joder, ya te digo, macho. Se ha visto. Esa hucha. Sí. Venga, otra más para violar, ¿sabes? Nos vamos a poner turcios. Oh, lo ha mordido. Lo ha mordido, qué gracioso. El Justin Bieber este es un poco. Sí. Ahora han llegado otra vez a Murcia. Murcia ciudad, ¿qué está? Murcia ciudad. Esto es ¿verdad? La zona urbanizada, no, pero... de Murcia. Y ahora empiezan a sacarse todos un iPhone. Si no sueltan un hacho, no es Murcia, ¿eh? Eso es falso. No, pero sería Murcia si tuvieran todos un iPhone. O sea, que sepáis la geografía española, y llegas a la playa de Murcia, atraviesas Galicia y vuelves a entrar en Murcia ciudad. Exacto. Ahora se va a una tienda a comprar pociones. Tipo juego de rol. A la posada. Exacto. Han pasado la noche. Final Fantasy. Ahora hay un mogurí en el que puedes guardar la partida. Ay, qué bonita es. Ah, Murcia, qué bonita. Este es mi jardín. Está un poco descuidado. ¿Sabe usted? Hijo mío, ¿qué haces tú? ¿Cómo has oído desde ahí? Pues oye, la peli es un poco racista, los llamas demonios porque son negros nada más. Ya veo que vosotros también tenéis un demonio con vosotros, ¿no? El calvete tiene sed de sangre, si te fijas. ¿Cómo, cómo, cómo? El calvete, que tiene sed de sangre. Puede ser, sí. Ha habido no sé qué de negro y dice, vamos a levantarnos, capitán, a ver si partimos alguna cabeza. Ahí está la película con menos tensión que he visto en mi vida, O sea, no. Es que la peli han grabado una excursión a Murcia en... Ya, y es que encima es que alargan la película todo el rato diciendo ¡tienen que ir al castillo! ¡Al castillo! Sí, tienes que ir con los soldados. ¡Con los soldados! El capitán contando. Vuelve a echar un vistazo al jardín y dice, madre mía. Mira, a Goliat le han ofrecido un plum cake. Remolón. Esa frase me da que no es muy medieval, ¿eh? Eso, y ahí se va en burro, a los Sancho. Joder, tiembla las piernas al pobre burro, macho. El burro está hecho por el ordenador, porque en la vida real. Por eso esta ha sido la única escena en la que se ha subido al burro, que si no... Y se van a meter en el jardín de este hombre. Y el mismo plano de la montaña. Sí, de antes, macho. Ponemos un zoom y hacemos como que hemos tomado otro plano. Sí, o le cambias de lado. Son como localizaciones genéricas. Que estos no van con trajes, es que estos van cosplayados, hombre, no se puede cosplayar una peli. ¿Eh? Pero... ¿Ha muerto el nazi y el ensayo de clase? ¿Cómo se nota que no está... que mal le ha clavado la espada, o sea... Ni para eso sirve el hombre. ¿Entiendes? O sea, no, el ángulo. Sí. Fijaos en el ángulo. Y si vas apoyado en el. ¿Eh? ¿Esto quiénes son? Estos son los Nazgûl. No, la. Nazgûl. ¿Cómo es? La organización 13, ¿no? Hostia, pues sí, ¿eh? Atención, que viene una pelea. ¡Chon, chon, chon, chon, chon, chon! ¡Toma ya! Oh, tienen campo de fuerza. Coño. Claro. Han lanzado la magia escudo. Claro, es que eso te iba a decir, como no tengan el nivel suficiente, le van a crujir. Claro, claro, claro. Y no han guardado partida desde la playa, no te quiero decir nada. Sí. Toma. Nada, nada, tienen algún... Se han hecho alguna especie de hechizo o conjuro que no puedes. Esto es de las zonas que tienes que descubrir algo, no sé qué, antes. Sí. Una joya o algo para... ¿Y esa no es Senna la princesa guerrera? Sí. A ver, a ver. Atención. Ha lanzado una capa. ¡Oh, Dios mío! La típica capa que... ¿Eh? Es como este, ¿cómo se llama este? Capa. Sí, sí. Puñal y capa. Sí, bueno. Ahora lo vemos al Sergio Peri Mencheta ahí como flotando en el abismo negro. ¡Oh! ¡Me he caído! Se acabó la pelea. Aparece Capitán Trueno colgado en una jaula. Y fumando. No sabemos por qué. Estáis como, déjame salir, no sé dónde estoy. Como coja. La jaula sigue fumando. Está fumando. Joder, esa jaula no se sacaba. Está en un armario del año 23, esa jaula, ¿eh? Qué pelazo. Aquí los malos bueno, tienen un pelazo en esta película. Es Saruman. Tiene la voz de Gallo Claudio. Pero chico, pero chico. Pero bueno, ¿qué me estás diciendo, oye? Habla como los políticos. ¡Tú! Se calla. ¡Eres un mercenario! Eso pasa por fumar. Hechizo psíquico. Ya son brackets. Que ha dicho Alcántara. Ahí está también Bruce Willis. Bruce Willis y el malo del pelazo. Y claro, como no es el de siempre, como no me llama, como no sé qué. Está dolido, está dolido. Jajajaja, qué malo soy. Vaya escupitajo acaba de soltar el tipo este, ¿eh? Esto en 3D tiene que ser increíble, ¿eh? ¡Copa! ¡Copa! Por favor, le pago lo que sea al primero que tire al tío este al por el foso ese que tiene. Que una patada y ¡pa! Esto es una drama queen total, ¿eh? Sí. ¡No está el Rubín! ¡No está! ¿Qué? Vamos, ¿qué escena? Cada uno mirando para un lado, sombras... Ah, ¡Qué pelazo, por Dios! Está riéndose el Perimetch, está como haciendo... Está como aguantándose... Ha tenido que aguantar la risa. Sí, sí. Dice, míralo, no se despeina, tío. Tusa. Sí, te va a gustear, sí. La versión española en mandarín. Bro Willis, esto es tuyo. Receta de jungla de cristal 2 entera. Pues nada. Ariana, guapa. ¿Eso qué es? ¿Qué cojones? Una mujer gigante. Es Beyoncé. Es la avispa, es el gigante. Oh, ¿hasta quieres eso? ¡Uy, Dios! La tortura es darle placer a una Beyoncé de 40 ¡muerte metros! ¡Muerte por Kiki! ¡No! ¡Ostras, vaya uña, macho! ¡No! ¡Muerte por Kiki! ¡Hola, lo dices por el tamaño! Es la mujer con la voz más masculina de la película. Sí. Oh, le ha echado el pestazo, arenque. Sí. Ha comido tortilla chorizo y va. Oye, ¿soy yo o Beyoncé lleva perilla? Es verdad, sí. ¿Hora normal? Ahora se parece más a tu yupa, a tamaño normal. Es verdad, sí. Tiene un abrigo hecho de caniches. ¡Qué malvada! La marca de Harry Potter, como le ven todos. Sí. ¿De verdad? Sí, de verdad, tiene como perilla cortada de una manera... ¿Cómo tendrá la perilla de abajo? Pero esto ¿qué basura es esta? Qué mal actúan, de verdad, qué mal actúan todos. Dios, qué malos son. El mejor es el sapo. Un sapo, un escorpión, ergo somos brujas. Tú, es que somos malas, ¿eh? Estas son las chonis de la Edad Media. Mira qué coleta lleva esta, ¿vale? Sí, sí, la Jessie, la Banner y la Cintia. Libro flotando. Decorado de Fraggle Rock. Utiliza hasta sus poderes para pasar las páginas. No puede usar la mano. O sea, que si no, no mola. Segunda sorpresa, sabe leer. Ha abierto la puerta también con la mano, con sus poderes. Uh-huh. Y va muy cabreada a ver al malo del pelazo. Sí. ¿Se parece cómo se llama este? El enemigo este del Doctor Extraño. El Barón Mordo, puede ser. Sí, ¿no? Sí, ya. Sí. Es muy ese rollo, sí. Que salió hace poco en Factor X. Spoiler. Pasó hace 5 meses, joder. Yo creo que qué bien dibujado sale. Si han pasado 5 años, yo creo que ya no es spoiler. No, 5 meses, no, da igual. A partir de que ha pasado una semana ya no es spoiler. Está publicado, ya no es spoiler, hombre, por Dios. Si lo ha pensado el guionista, ya no es spoiler. Exacto. Si está subido en internet, no es spoiler. Es ilegal. Qué silencios, qué miradas, ¿eh? Qué, cómo transmiten. Cuánta tensión sexual. Sí, que se lo digan a Ryan Gosling en Drive. No, esto es mejor. O sea, esto... Yo tengo una duda, y es que yo creo que la tía esta no lleva abrigo, que ese pelo en el pecho que lleva. Sí, mira, los cabezaconos. Voy a acercarme. Voy a acercarme donde han matado justo al tío este. A ver qué pasa. Toma, pues que me mata. ¿Y? Con un palazo en la cabeza. ¿Y este quién es? ¿El hombre enmascarado? Qué poca resistencia, o sea, te pegan con casco en la cabeza y te caes ahí, ¡pum! ¿Qué está? Joder, macho. Este es Alan Moore también, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? O Yoda. No, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. El viejo Kenobi, ¡oh! Es verdad. Pues casi, ¿eh? Que no sé quién es. Es un poco Jules Briner. Utiliza utiliza la fuerza. ¿Este no era uno de los profesores de compañeros? El Blas. Oh. No veía compañeros. No. No, yo tampoco. Tenía un amigo que lo veía y me lo contaba, ¿eh? Ah, vale. Vale. Igual que mi amigo que veía Nada es para siempre, igual. Vale, ese, exacto. Vaya amigos tenéis. Sí. Venga, que estás mintiendo, pájaro. Ay. Tira para atrás. Esto es la para la Guardia Civil. Y ahora aparece Goliath y le pega una torta y ¡pa! Toma ya. Estos son Pedro y Heidi. Me gusta el gordo que lleva el tío, macho. Le da un no sé qué sé yo. Exacto, un no sé qué sé yo, sí. Dios mío, qué tensión de película, de verdad, ¿eh? O sea... No te digo, macho, ¿cómo mantienen ahí la tensión, la... Oh, y el viejo que no vi dentro. Ay, lo llevo en sus bracicos al Sergio. Ay, cómo lo quiero. Aquí el varón mordo. ¡Ah, me han engañado! Yo lo vuelvo a repetir, perdón que insista, pero el varón mordo tiene un pelo que conlleva mantenimiento, ¿eh? Sí, claro, claro. Toda la mañana se pone sus cremas, su fijador. Pensaba que tenía una tele de plasma, vamos, por eso con abierto eso. Y lo bueno es que han recuperado al Capitán Trueno y se lo llevan otra vez a Murcia Ciudad. Es como la escena esa, ¿no? Cuando coge Spiderman, coge a Gwen Stacy. ¡Ah, por qué! ¡Tú lo mataste! Acostarle ahí, venga. ¿Qué le habrán hecho que solo le está sangrando los labios? ¿Qué puta mierda de heridas son esas? Por la otra, que parece un suñol gigante esa. Ah, sí. Las heridas las tiene debajo, de centro para abajo. Lo tiene tan carne viva. Y está aquí lo suyo ahora, claro, no hay. ¡Ah, todo lo negro! Está diciendo entre dientes. ¡Oh, por Dios! ¡El abismo negro, el abismo negro! Joder, macho. Dios, no, de verdad que me duele la cabeza, que no puedo. Hay armas más letales que el acero, claro que sí. Esta película. Que no se lave los bajos entre días. Sin echarme un kiki. Lo ha tenido que pasar mal este hombre, ¿eh? Sí, no sé lo que le habrán hecho, pero si es algo realmente dantesco. Bueno, pues ahora están estos dos. Pues que sepas que es que me gustas y no sé qué. Y te voy a agregar a 20, no sé cuánto. Tágame, ¿eh? Esa rubia resulona. Sa Crispin, macizorro, no sé qué. Yo estoy esperando la reacción de Goliath, que yo creo que tenía otras ideas muy distintas. Sí. Lo ves, ya empezamos. Este, vamos, para este las noves es como jugar parchís. Se come una cuenta 20. Ya que estoy, ¿no? Ay, le está poniendo ojillos. ¡Ay, pájaro! ¡Ay, el amor como es! ¡Joder! Se apaga Fantas, macho. Y en un par de días los dos con hepatitis. ¡Ay, el amor! Sí. Solo te quiero como amigo. No te preocupes, ya se me ha quitado el herpes de los labios. Sí. Joder, macho, ahora está peor todavía. Acaban de conocerse y ya quieren rollo. Esto es como Jersey Shore. ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy fatal! Ay. ¡Uy, qué malo estoy! Creo que el tío ha deleteado con la boca, me cago en tu puta madre. La tuyupa esta es toda una mujer, ¿eh? Para dejarla así. Sí. ¿En otro laberinto, macho? ¿Tú qué es? Otro laberinto del chino Tauro. Bueno, en este caso del negro Tauro. Chan, chan, chan, chan. Es como esto, el ejército de las tinieblas. Se asoma. Oh, se asoma a sí mismo. Oh. ¿Qué te pillo? ¡Ah! Se da vuelta. Esto es como la escena de Star Wars de Luke enfrentándose a Darth Vader en sueños, pero en cutre. ¡Oh, Dios mío! ¡Me he dormido! ¡Y entro a las 8! Macho, pues se le han curado las heridas, ¿eh? Joder. Se levanta peinado, ¿eh? Sí. Se acerca un poco más y se da con la cámara, ¿te das cuenta? ¡Pum! El factor degenerativo lo ves, ¿no? Tiene culo carpeta el Capitán Trueno. Ahora se tira un pedo de 15 segundos. No es la murciana cuidando del Capitán Trueno. Café Olé, contra todo pronóstico, sigue vivo. Sí. Café Olé, Obi-Wan y sus alegres compañeros. Solo me falta localizar al indignado del 15M. No, el indignado no lo habían matado, me suena. No, me parece que ese era el de al 6 de clase. Espero que no hayan matado al indignado. Habían matado al calvo y al Santi, al de 7 vidas. Ese. El indignado creo que lo había matado uno de los inmortales estos, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Igual aparece ahora y me callo. Oye, que por cierto, que los inmortales esos se fueron, ¿no? Dijeron, ah, se aparece sí, el capitán. Sí, sí, sí. Ah, crucis. Aquí está. Ahí está. Perdona. Es el mismo plano que antes. Este también es un poco Diego el Profeta. ¡El fin del mundo! ¡La energía negativa! Tiene los ojos súper grandes, tío. Yo creo que se ha metido algo. Es como el negro este del vídeo de YouTube, que se sale los ojos de las cuencas. Chocolate rain. Ahora Ben Kenobi les está dando un discurso. Ahora aplauden moviendo las manos como en las asambleas de los indignados. Sí. Podemos. Y ahora aparece. ¡Chan, chan, chan, chan! Totalmente recuperado. Y vestido para la ocasión. Sí. Que Rubia se alegrará más de verlo. Ahora la rubia bajita va y rompe con su novia. Oye, que el capitán ha vuelto, que cortamos lo nuestro. Oye, ¿no habéis dado cuenta el gorro ese negro que lleva el de detrás? El que estaba... A ver. Así está atrás. Un gorro de aviador. Detrás del granjero. Es que, macho, o sea, parece el gorro de pirata. ¿Eh? Es verdad. Porque está haciendo el camino a Santiago. ¿No? De misionero. Ah, míralo. Si es que el gorro del Chavo del 8 lleva. Sí. Esto es la Sierra de Gredos. Ay, no, joder, macho, qué foto más de postal, ¿eh? Son moratas ya. Ahí hemos estado hace fin de semana. Así que hay gente con cámara, están rodándola. Una bala olivo. Yo, ahora, si te doy con esto... Me da un golpe y se convierte en el martillo de Thor. Si ya te doy con esto, te desgracio, capitán. Pero no voy a hacer, la voy a dejar aquí en el agua. Sí. ¿En forma de trueno? Eso es una estrella, con. Eso es una estrella. Es lo que ellos creen que es un trueno. O sea, toda tu vida era mentira. Tus padres te criaron mujer. Ahí el pelazo. Uy, Dios. Es una apología de las drogas. Toma la pílula roja. La roja pastilla la... y verás trueno. Verás mujeres gigantes. Y te violarán. No, eso es una gema del infinito. ¿Cuál es la roja o cuál era? Ni idea. Puf. Habría que hacer una relectura. Venga, a comentar la saga del Guantelete del Infinito en el próximo programa. Yo, por mí, sí. Que no me vengas con tus historias, abuelo. Que no me des la pastilla. ¿Y de pastilla? ¿Qué pastilla? Esto es un supositorio. ¿No crees en brujas? ¿Ya has visto una tía gigante? Dios tonto. Era misterio. Vivo de la aventura. Que no me des la vara, pesado. Oye, macho, esto es. Que no quiero tema, coño. Pero a ver, ¿es que llevas la gema Mordor o no? Algo así. Es que yo. Vamos a ver, esta película. Es que se puede haber contado la mitad de tiempo, lo que quieren contar. Y ahora se ve un videoclip de. Yo qué sé, de. Este es un videoclip de Triana, por Dios. Sí. De Camela, salen ahí cantando ahí al borde de la playa. Ah, no sé qué, no sé cuánto. Pelazo, si es que te lo digo, pelazo. Dios. ¡Oh! Y lo mejor bañarse sin la armadura que empezaron a pintar. Se va hacia el fondo. ¡Ah, no puedo salir! Mira, pues la segunda parte de Mal Adentro. Anuncio de Herbal Essence. ¿Qué? ¿Qué? Siempre está aquí observando. ¿De dónde sale la rubia? No, pero no, pero la rubia holandesa vikinga habla, tiene acento rumano. No sé si se ha dado cuenta. Sí. Frase genérica. Yo creo de la manera de la que habla, esta tía no tenía ni idea de castellano y está leyendo tan como suena, ¿me entiendes? Sí, ¿verdad? ha tenido que memorizar dónde acentuó las palabras. Ya está. La Laguna Azul. Oh. Hombre, ya era hora de que follaran. Sí, pero la virginidad del Capitán Trono se la ha llevado a tu yupa. La virginidad y la dignidad. Hija, espérate que todavía lo tiene carne viva. Por Dios, espérate una semana que se eche unas cremas allá abajo. Incluida yo. ¡Ay, Dios! ¡Qué cortas rollos! ¡Muerdo! ¡Uy, coitus interruptos! ¡Toma! ¡Ah! De hecho, el Capitán Trueno no puede ahora salir del agua porque ahora salgo. Mojado y todo. ¡Está a punto de mojar con la rubia! Iba a mojar y he salido mojado. Toma ya. Y le da la espalda y otro no me da. Pom. Le da, se queda como quita. Pom. Uy, mira lo que me he encontrado. Estoy asustado. Nunca he visto una rubia. Bruce Willis, que hayas triunfado. Dice, mira, ya le he ligado. Cáspita, sí. Ja, ja, ja, ja. Toma. O sea, ha disparado tres estas a la vez. ¿Cómo? Anda, el moro de Albacete. Ojo de halcón. O sea, el moro ha venido también el caballo nadando, ¿no? Dos, le dice el moro. Habla como Batman el moro. Sí. Tiene un distorsionador de voz. I'm the Moro. ¿Qué te has dejado esto en el castillo, macho? El Werther. Ahora se mueve por el agua. Ahora se meten los dos al agua. Hombre, con algo intenta que quitarse la tensión, ¿no? ¿Qué cojones? Hay algo que va por el suelo, le va persiguiendo. O sea, por el agua, por tierra. Les persigue al otro lado del continente. Yo soy Batman. Soy Batman. Este tío acabó con Fahrenheit y la película, ¿eh? Ya te digo, macho. Es un moro que le han operado de amigdalitis. Cuidado. Jaja, si me pongo detrás de este árbol no me ven. Modo sigilo. Y otro con la aceitera ahí en la cabeza. Es un queso de tetilla. Tú, o sea, no vayas para allá todavía.